Regaste la muerte, oíste. Convertimos el hotel en un putero. 24 horas no dan pa' lo que quiero. Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero. Oh, oh. La noche grita sexo. Oh, oh, oh. Adentro de esos labios, bebé, déjame preso. Te abro las dos piernas y te atravieso. Ey. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no quiere más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no quiere más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Rápido y furioso. Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso. Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso. Tú eres una droga cuando mueves ese booty. Me tiene buqueo como un Tecato en el churi. Ella perrea sola todos los clásicos del uni. Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Me dejó, pero se envició. Le va con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile fuck you, we puta. Regaste la muerte. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no diera más tiempo. No hizo nada más, pero quiere que la castigue. Y me como una muñequita de anime. Como una serie pega. Baby, tú me matas, es que te pasas. Con esa foto sierva tú te afogatas. Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata. Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar en la cama. Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda. Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas. Tú me debes algo y lo sabes. Se acabe, que nadie sabe. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Ey, no doubt, ey. Hasta la muerte, baby. Yo hago Alejandro. Hasta la muerte, baby. Con Anuel. Rao. Los intocables, oíste. Nati. Los Illuminati. Cale Calloway. Tú el Center Damon. Con los Sensei.